Bueno, pues una semana más el programa desde el kiosco de pelucas. Pues os contaremos un poco como primer punto de esta semana la situación del comercio en Orereta, la situación de altas y bajas que ha habido esta semana con aperturas y cierres. Y para empezar, pues bueno, se jubila el propietario de Óptica Arieta, que está en Viteri 3, una óptica pues de los que se dice de toda la vida, y bueno, pues parece que ya que cuelga los trastos. Otro cierre que tenemos es el kebab, que está en María de Lezo, está justo después del Andare y de Ogiberoa. Entonces, bueno, pues este comercio ha cerrado y la verdad es que no ha durado mucho, por desgracia. Hace poquito que empezó y ya ha cerrado la actividad. Justo enfrente hay una tienda de pichías que también ha cerrado, que hace esquina con esmaltería, y también tiene el cartel de se vende o se alquila. Otro comercio que nos llamó la atención en este caso que se alquilaba era Bolsos Javi, en Xempelar, justo al lado de la Mónica, de la tienda de comestibles, y parece ser que este comercio se traslada a Niesen, o al menos tiene otro comercio en el centro comercial. Y bueno, también comentar, que se me había pasado, que abren una panadería en Olivet 5, en un local que siempre ha sido panadería y que ha tenido pues ya varios dueños. Entonces, pues bueno, esto de las panaderías también sería para comentarlo en otro programa, porque habrá que investigar a ver qué tiene el pan, ¿no? Porque comercios de panadería, pastelería en Orereta pues están aflorando, la verdad, que un montón. Y bueno, para cambiar de tema, decir que el domingo fue el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Partieron tres columnas convocados por la Asamblea de Mujeres, que una salió de Oiartzun, otra de Pasai Antxo y otra de Don Ibane. La marcha de Oiartzun recogió a la gente a las personas que estaban en Machain, y la segunda columna de Pasai Antxo recogió a las personas que estaban en la verga, y la de Don Ibane recogió a Lezo y a la gente que estaba esperándoles en Renfe. Las columnas se juntaron todas en Zumardi, y la verdad que para el tiempo que hacía la participación pues fue bastante notable. Otro tema que tenemos es la asamblea de desempleados, que todos los viernes a las 7:30 se reúne en el Udaletxe. Este viernes pues acudimos a dicha concentración y estuvimos unas 14 personas, de las cuales pues creo que tres eran empleados y el resto pues desempleados. La cifra en voz de uno de los que acude habitualmente decía que era bastante alta para la gente que suele acudir a esta concentración. Y bueno, la verdad es que, haciendo una reflexión un poco seria, es que en Orereta tenemos a 30 de septiembre 3.100 desempleados, y bueno, entonces habría que ver dónde está el resto de la gente, ¿no? Es decir, que 14 personas haciendo el tanto por cien de todos los desempleados que hay en Orereta, pues la verdad es que es una cifra bastante preocupante. Los convocantes decían que iban a seguir con el tema adelante, que no se iban a desanimar y que bueno, que poco a poco pues ya a ver si la gente se conciencia un poco, que no sé lo que se tiene que concienciar, pero bueno, cada uno tendrá sus historias y sus razones, y que iban a seguir adelante. Yo pues bueno, pensando un poco la situación, claro, de 3.100 personas, me imagino que habrá un porcentaje muy alto que esté cobrando paro, entonces uno dirá que está la cosa tranquila, y que bueno, que no tiene ningún, bueno, que tiene un tarte de tiempo para empezar a preocuparse. Habrá otros que estén cobrando prestaciones sociales y estarán en la misma situación. Habrá otros que desgraciadamente no cobren nada de nada, y habrá otros que estarán cobrando algo y haciendo chapuzas de sus respectivos oficios. Entonces, pues bueno, pues me imagino que llegarán hasta final de mes, y el mes siguiente pues ya hablaremos, ¿no? Lo que pasa que claro, que el problema será cuando se acaben las ayudas sociales, que no será dentro de mucho, por desgracia, a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el colectivo este está haciendo un trabajo importante. Pues lo mismo equipararlo pues a lo que hacía Stop Desahucios, que al principio pues eran 4, y la verdad es que ha cogido un auge impresionante, porque el problema está siendo ya bastante bastante preocupante. Bueno, pues entonces yo creo que este colectivo, lo mismo, animar a que se siga adelante y que la gente acuda, pues porque puede ser una vía de escape, o por lo menos puede ser un mecanismo para que, bueno, pues que la gente que esté sin currelo busque alguno, no sea un sustitutivo del INE ni mucho menos, pero que por lo menos se denuncien la situación laboral, y que bueno, pues que se haga fuerza y que esto pueda cambiar. Luego también tenemos, entre lo negativo del paro y estas cuestiones, pues mira, ha habido un anuncio en la prensa que el Club Deportivo Turín saca a concurso la cantina del bar. Entonces, pues bueno, pues mira, alguno que esté interesado en hacer autoempleo y que quiera tener currelo, pues piden un profesional de la hostelería o gente que haya currado en la hostelería, que se mande los currículum a la calle Morrón Guilleta 8 bajo, que es la sede social del Turín Kirol Elkartea, y se tiene hasta el 13 de diciembre. Entonces, pues venga, animaros también a que al que le interese que mande los currículum. Esta situación, bueno, viene dada de que esto también es un poco de denuncia, entre comillas, o al menos una otra reflexión un poco de que el campo de Fandería, el ayuntamiento lo cede o lo deja para que lo gestione el Club Deportivo Turín, para una forma ayudar al club, y tanto la conserjería y la cantina, pues bueno, pues son unos medios para que el Turín pueda sacarse unos ingresos extra, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que la cantina, en junio, cuando la directiva cambió de manos, pues lo lógico y normal hubiera sido que, con todos los socios que tiene el Turín, que tiene bastantes, y que me imagino que habrá muchos socios y socias en situaciones precarias, pues que hubieran podido optar a este servicio, ¿no? El Turín lo alquila a la persona que está, y bueno, pues bien para la persona y bien para el Club Deportivo Turín, pero bueno, para ser un poco benévolos con el club, decir que la adjudicación fue, bueno, pues un poco prácticamente decir que se dio a dedo. Entonces, pues bueno, en la Asamblea General que hubo en junio, se le dijo al presidente que esto, claro, hubo algún socio que dijo que esto no podía ser, y que esto tenía que ser más democrático, y que todos los socios tenían derecho a por lo menos a presentarse a este servicio. Y bueno, pues parece ser que en diciembre está aquí, la convocatoria está para la cantina. Y nada, pues eso, venga, animaros y adelante. Y bueno, y para terminar, comentaros que los lunes a las 7:30 en el Arenal, lo que es ahora la plaza de Lino, igual os habréis fijado que suelen aparecer un patrol y una furgoneta grande, y se suele juntar pues un tal de gente, y bajan dos personas con cestas de verduras y etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, hemos estado mirando un poco el tema y preguntando, y resulta que nos han comentado que hay dos taldes que han contactado con unos baserritarras y les suministra verduras, legumbres, etcétera, etcétera, ecológicas, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando con los dos responsables del hostal, pues bueno, nos comentaron lo siguiente, ¿no? Que llevaban un año más o menos, año y medio con el tema. Tienen un productor, baserritarra, que es de Itziar, del caserío Zelaieta. Y bueno, en un principio se buscó a gente que sería de Orereta Aldea, pero bueno, la cosa es que lo vieron bastante complicado porque nadie se comprometía a estar todo un año suministrando productos de la huerta, ¿no? Entonces, pues al final tuvieron que tirar por gente de fuera, y como os he comentado, el baserritarra este de Itziar, y que luego el otro productor es de Beizama. Se reciben los productos de la temporada. La semana pasada, por ejemplo, recibieron en la cesta, que la cesta contenía coliflor, patatas, pimientos, guindillas, manzanas, puerros, acelgas, cebollas, rábanos, calabaza y brócoli. Bueno, pues las cestas tienen un coste, bueno, ya lo tienen establecido, de 30 euros, y bien puede ser para una persona o que dos personas compartan la cesta, ¿no? Uno de los taldes está compuesto por 13 cestas, ¿no? Y el grupo lo tienen ya completo. Se crea una lista de espera, y si ve que se hace un talde un poco grande, se abrirá el talde. Las cestas se reciben todos los lunes a las 7:30, y el talde este hace reuniones, pues bueno, para mejorar la dinámica del grupo, ¿no? Y hacer un grupo sólido. Y bueno, saben que llevan poquito tiempo, que tienen algunas carencias, pero bueno, pues que están contentos y quieren seguir ahí adelante. El otro talde es prácticamente es lo mismo, con la diferencia de que son 17 personas. La cesta, bueno, pues prácticamente es lo que da la temporada, o sea que suele ser prácticamente lo mismo. Puede ser que una semana haya más cantidad y otra menos. Bueno, esto ya lo tienen asumido. Incluso le comentaron al productor y al baserritarra de que que podían variar el precio, y no, se quedó que no, que una semana, como hemos comentado, sería más y otra sería menos. El otro talde empezó con 20 cestas y ahora son 17, si es verdad que llevan un poquito más de tiempo. Y bueno, y un poco la dinámica resumida es esta, ¿no? Pues son 48 cestas al año, 4 semanas hay descanso y no se recibe la cesta, o sea, prácticamente es un mes de vacaciones. El compromiso con el productor es de un año, y se compromete a que la gente que, aunque entre más tarde o entre en marzo, va a seguir desde marzo hasta diciembre, o sea que es como si sería un miembro más, pero desde la fecha que se incorpora. Lo que sí es eso, si alguien no recoge su cesta porque no está, lo que sea, el dinero no se devuelve, claro, porque estas cosas, para que sean un poquito serias. Se hace el ingreso el día 25 de cada mes, y lo que sí se pide al empezar, al entrar al grupo, es un mes de fianza. Entonces, pues bueno, para que pues ya, como he comentado antes, que la cosa sea un poquito seria. Cada 2 meses más o menos se hacen unas reuniones de grupo para ver lo que se está o qué novedades puede haber o cómo ven el tema, y también hay una posibilidad de que, en caso de que el baserritarra se necesitaría ayuda o el grupo quisiera ayudar en el baserri, que se podría hacer. Están valorando, o uno de los grupos por lo menos ya recibe pan ecológico también, a través de otro productor que se lo lleva al baserritarra y lo trae, los están coordinados. Y también se ha contactado con una aceitera de Andalucía, y también el que lo pide se le trae aceite. Están mirando abrir el tema a otros productos, y bueno, pues nada, en principio el tema, ya como os he comentado, hay una lista de espera, pero la verdad es que la valoración que tienen ellos es muy positiva, y nada, y pues comentaros un poquito Así que si pasáis por el Arenal los lunes a las 7:30, que lo que veáis es un poco lo que os he contado. El responsable del grupo es Manuel Pacheco, y pues nada, desde aquí decirle que muchas gracias por las explicaciones que me dio y por el material que me ha mandado. Y el responsable o miembro de otro grupo también, Beñatir Irasuegi, pues lo mismo, que no creo que no es el responsable, y creo que me he equivocado, pero bueno, es miembro del grupo y me ha estado explicando también perfectamente. Y bueno, pues en principio nada más. Y la semana que viene, pues nada, pues un poco más.